Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Bueno, vamos volviendo a Ciudad Campo, programa número 90. Escuchábamos ahí un surtidito de rock nacional y en este caso ya nos hemos acomodado para la visita semanal que solemos tener con algún entrevistado o entrevistada. Y en este especial de primavera y de floricultura también vamos a tener la voz de Vero Roldán, de Calma en el Alto. Ya hemos compartido en alguna otra ocasión las sabias sugerencias que nos da respecto a la huerta, respecto a llevar a cabo lo que podemos hacer propiamente en el jardín, se puede decir, y ya no sea tan importante el tamaño, que sea grande o pequeño, si es un patio, si son macetas y demás. Así que vamos dando la bienvenida, negra, si le parece, ahí a ver Roldán también. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, acá, ¿cómo negra? Nos traen la calma. Ay, bueno. Hola, Rami. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien. Bueno, llega la primavera, una semana y ya estamos, unos días, un par de días, y ya estamos entrando en este cambio, en esta transformación que implica un florecimiento, implica el prepararnos también. Mi abuelo decía que en los meses con R no se debía podar, pero sí se debía prepararse para poder sembrar. Exactamente. Para nosotras, para Jimmy y para mí, es el mes más lindo del año porque, claro, nos estamos preparando para la siembra, para recibir luego en el verano la cosecha. Claro. Así que estamos en el mes de más trabajo de todo el año. Claro, empezar a arar y a poner las semillitas y todo eso, ¿no? A poder las semillitas. Bueno, lo de arar cambió. Nosotros practicamos ahora otras técnicas que no damos vuelta a la tierra. Protegemos todos los microorganismos que hay abajo. En realidad, trabajamos sobre la tierra, pero alimentándola. Más que sobre la planta. Se llama no-dig. No-dig. Es un método que se aplica como de bioconsumo, bioinsumo. Sí. También mucho compost. En realidad eso es alimentar la tierra más que la planta. Bien. Entonces después menos trabajo arriba de la tierra. Claro, porque no sé, ya con todos los nutrientes necesarios, ¿no? Bueno, ¿y tiempo de qué es este? Bueno, tiempo, mira, ¿Qué sembramos? Ahora viene la época del tomate, del pimiento, todo lo que tenga que ver con frutos. Mucho calor va a hacer este verano. Así se que dice que sí, y va a ser húmedo. Dicen que va a ser húmedo. Ojalá, porque esta sequía no hay cuerpo que aguante, sí, planta menos. Claro. Así que sí, esperamos que venga un poquito más la lluvia que el año que pasó. Y bueno, nosotros elegimos, vamos a seguir haciendo zanahoria, que es la especialidad de mi prima Jimena, que es la experta en huerta, chicos. Yo acá hablo, soy aprendiz todavía de huerta. Así que les puedo decir que pueden seguir el Instagram, a donde están todos los tutoriales. de siembra de primavera y de verano. Pero bueno, es la época más amplia para elegir. Vamos a recordar que la dirección de ustedes en el Instagram es Calma en el Alto. Y bueno, y además tienen otro tipo de propuestas que también puede ser interesante para la audiencia, como por ejemplo... Como por ejemplo el autoconocimiento, que vamos a hacer la segunda edición del año 2023 del taller que se llama El Espejo Tiene Dos Caras, que va a ser el 14 de octubre, uh-huh. que lo dicta el doctor Hernando Nalicio, el psiquiatra. Y bueno, nos convida un montón de técnicas bonitas para la vida en general, y la verdad que es recomendable. Yo cada taller que hay lo hago, como practicante también. Y es muy lindo, es muy divertido, además del taller de la risa, porque nos reímos tanto en los talleres de autoconocimiento de nosotros mismos, ¿no? Y sí, qué mejor que eso. ¿Vos te reís de vos mismo? Negra, pero... Mirá, yo me agarro una escarcajada, no sabes cuándo. No me sé si tengo un espejo muy grande, pero lo uso, sí. Sí, yo, a mí me pasa lo mismo. Bueno, y además de eso también sé que son... En tu caso sos ahí como una pionera de la alimentación consciente. No veas para allá. Tanta harina blanca decís vos, igual me encanta. No, ninguna extremo es bueno. ¿Cómo hacemos para eliminar nosotras, las malditas fucking harinas blancas? Ya vamos a estar hablando con Machi. Estoy consumiendo harinas orgánicas ahora. Ah, qué bien. En serio, te lo digo. Arroz orgánico y harina orgánica. Bien, compré. Bien, negra, bien. Sí, estoy ahí cambiando ahí algunas cosas. Bien. Muy bueno. Pero en realidad todo es veneno y nada es veneno. Depende en la cantidad. Yo me comí como 5 alfajorcitos de eso que claro. Te Ramiro. Si nos comemos un par, así un poquito, no pasa nada. No pasa nada. Ningún extremo es bueno. Ya basta, sácalo de acá, Ramiro, sácalo del estudio. Pero bueno, si querés, este sábado 23 de septiembre es el próximo taller de alimentación consciente que lo dicta Marce Giacomino de Sazón Cocina Natural. Ella viene de Carlos Paz. Es una maestra en la alimentación saludable. Bueno, en realidad no se encasilla en nada, no es ni vegano, ni vegetariano, ni tampoco ni carnívoro, ningún extremo. Uh-huh. Nos da tips para todas las modalidades de alimentación. Pero sí, en lo que hace foco es en consumir local, lo de estación, y bueno, obviamente sí hablamos de los venenos blancos, que son la harina, el azúcar. Y bueno, y la sal está ahí nomás, porque si también es de acá cerquita, una sal nos viene bien. Hablamos de Quilino, por ejemplo, salar de Quilino. Sí. ¿Vos vendés esa sal? Vendemos esa, sí, en la zona de las Salinas de Córdoba, sí, muy buena. Santiago, Jujuy, hay varias provincias. Bueno, pero siempre es un desafío en estos tiempos. Porque viste que te agarra, llega septiembre y vos decís, tengo que empezar el gimnasio porque no puede ser. Y además también si no, tengo que cambiar la alimentación. Y entonces te agarra como un ataque. Che, pero, te dura hasta noviembre. Volviendo a la tierra en sí, porque una cosa tiene que ver con otra, negro, porque después lo que comemos... Es que todo es lo mismo, de la huerta a la mesa. Eso mismo. Sí. Me comí como 4 alfajores. Pero dijiste que... Era como el momento de mayor trabajo en el año. Uh-huh. Bueno, me imagino que tiene que ver con la propia primavera y todo, pero ¿qué característica tiene propiamente dicho este momento del año y qué implica para aquellos que nos queremos tirar ahí a meterle al jardín, a la huerta, a lo que sea que tengamos a mano? Bueno, te cuento lo que estamos haciendo nosotras hoy. Hoy estamos empezando a destapar bancales que estuvimos... cubriendo durante un mes o dos aproximadamente con material orgánico. Esa tierra está estacionada, lista para ser sembrada, para poner plantines o tirar semillitas. En nuestro caso, bueno, es Jime la experta, como les digo, que hace 7 años ya que viene con el ciclo de las bueno, el ciclo de la naturaleza, ¿no? Como acompañando eso. Es preparar la tierra para que la tierra sea apta para recibir la semilla, proteger la semillita con humedad, protegerla del sol en los primeros tiempos, de los pajaritos. Tenemos muchas adversidades en los lugares de campo, de la sierra. Por ejemplo, ponemos tela para que los pajaritos no nos coman las semillas. Uh-huh. Cubrimos todo con tela... Sí. No es antigranizo. Bueno, sí, es la blanca. Es muy similar. Sí, sí, sí. Voy a decir una infidencia de mi huertita del año pasado. A ver. Ahora la voy a comenzar de nuevo. Puse los CD, ¿viste, limpios? Sí. Entonces los puse colgando y como dan el reflejo del sol, no se acercaban. Pero usted, ¿qué pasaba? Eso estaba protegido por la parte de arriba. Abajo los cuises hicieron la fiesta. Claro, claro, claro. Bueno, y también de gatitos, por ejemplo. Si tenés gatos del monte por ahí, gatos de vecinos. Ajá. Nosotras tenemos separado de los animales domésticos la huerta, obviamente, porque no pueden convivir. Pero, por ejemplo, los gatitos del vecino por ahí se pueden meterse. Entonces está todo tapadito. Bien. Es con la época de proteger. Con la tela haces eso. Bien. Con la tela, con la tela tampoco entra ningún animalito. Por ejemplo, puede haber zorros, puede haber... Sí, hay zorritos. Cuises. Sí, los cuises son tremendos. Ni hablar. No me perdonaron ni una sola selga, ni lechuga, ni nada. Se comieron todo. Así que bueno, es eso, es preparar todo para que en el momento que la semillita quiera brotar esté protegida. Bien. De todas las adversidades. Somos claro, los agentes externos. Los agentes externos, exactamente. Bueno, Verónica, es un enorme placer poder contar con vos de nuevo en el estudio. ¿Y qué consejo nos traes, digamos, si vos me decís? Sí. ¿Qué es lo que me recomendás para comenzar mi huerta? Bueno. Vos, por ejemplo, vos que estás ahí contagiada por la por Jime, que es toda una mira, una planadora en cuanto a hace tu huerta. Sí, en realidad yo creo que básicamente en lo que tenemos que trabajar todos es en el por qué y el para qué hacemos huerta. Cuando cada uno de nosotros tiene eso claro, la va a poder llevar adelante. Por ejemplo, hay gente que lo hace por diversión, hay gente que lo hace porque quiere comer sano, hay gente que lo hace porque quiere vivir de eso. Entonces, trabajar fuertemente en el por qué y el para qué, como en cada cosa que hacemos en nuestra vida. Es como una herramienta más que también tiene que ver con el buen vivir, ¿no? Entonces, decís, bueno, yo quiero dedicarle tiempo a la tierra, ¿para qué? Bueno, ahí está ese trabajo interno que también tiene que ver con todo, ¿no? Con el taller de autoconocimiento, con el taller de alimentación consciente. Y no te presenté el taller que tenemos el 30 de septiembre, que claro, es el de huerta. Así es. Así que si quieren los tips, pueden encontrar un montón de tips interesantes en el Instagram también, porque ya estamos subiendo videitos premium. Tenemos editores de videos que nos están haciendo el aguante. porque bueno, estamos haciendo cursos de redes también. Claro, sí, todo es necesario para los emprendimientos. Claro, este porque la idea es que esto pueda llegar a toda la gente, porque es tan rica nuestra tierra, es tan generosa, que tiene que ver con la educación, digo yo, y todos tenemos que tener una huertita en casa. Tal cual, y comenzar por un compost creo que es un buen punto, ¿no? Eso, bueno, en mi compost, por ejemplo, empezaron a nacer las plantitas de tomate y empezaron a nacer las plantitas de zapallo. Empiezan a brotar. Claro, empiezan a brotar en el mismo compost, ¿no? Sí. Así que, bueno, creo que importante es tener un primer paso. Un primer paso. Y también colaborar con este medio ambiente, ¿no? La huella de carbono, bueno, tratar de disminuir todo lo que podamos, nuestro paso, nuestro impacto en este paso por la tierra, creo que suma. Bueno, para poder acceder a los cursos pueden dirigirse a el Instagram Calma en el Alto. Allí pueden encontrar toda la información necesaria de los cursos, de los tres cursos, que uno va a ser el 23 del 9, que está destinado a la alimentación consciente. A la alimentación consciente. ¿Van a hacer una picada saludable? Nos va a enseñar Marce de Sazón Cocina Natural a hacer fiambres, vegetales, aderezos. Bueno, y un montón de tips para eso, para las picadas que tanto nos gustan en esta época del año, para acompañar con la cervecita, que si es artesanal y se toma poquito también es hermoso, y con algún vinito riquísimo. Y ahí vamos a disfrutar este sábado de esas cosas ricas. Muy bien. El 23 entonces, alimentación consciente. Saludable. El 30 es el próximo taller de huerta con todos los tips de siembra de primavera y de verano. Bien. Y en octubre tenemos el curso de autoconocimiento. El espejo tiene dos caras. Así es. El 14 de octubre es la invitación. El 14 de octubre. Bien. Están hechas las invitaciones. Recordamos el Instagram. @ calma en el alto. Bien. Para que encuentren una cantidad de tips impresionantes y a disfrutar y a preguntarse por qué y para qué hacemos la huerta. Innecesaria también. tiene todas las aristas positivas. Y los esperamos a ustedes. Totalmente. ¿No? Sí, sí, porque no. A cualquiera de los talleres. Voy a ir yo a uno. ¿Vos a cuál vas a ir? Yo elegí. No me quiero comprometer porque después me tratan de falluto, pero haré todo mi intento. Estaba atento a las fechas. Sí, perfecto. Yo también anoté las fechas justamente para poder ir. Bueno. El 23 seguro que no puedo ir, no porque sea de la alimentación saludable. Pero justo picada. Sí, sí, ya sé, pero no puedo. Pero la huerta seguro que llego. Dale. Bueno, seguro, chico, que llego. Bueno, gracias. Gracias, a Vero. A gracias. Un fuerte abrazo y saludazo a la querida Jime. Dale. Gracias. Chau, chau. Ciudad Campo. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. tu arte en cualquier parte. Si eres la hija de una diosa del amor, no es fácil verte ni liberarte entre mentiras que nos nublan la visión. De las simples cosas que salen de tu boca, sin falsa cortesía, sin sonrisa pretendida, solo la dulce brisa de tu voz para decir que estamos solos los dos. Entre verdugos de las ganas de vivir, nos van dictando lo que debemos sentir. Por eso hoy me enamoré de tu mirada rebelde y sincera. No quise más televisión, mentiras vanas, esclavo despierta. Por eso hoy me enamoré de tu mirada rebelde y sincera. No quise más televisión, mentiras vanas, esclavo despierta. Y bueno, aquí entramos en la parte final, ¿eh? Ay, ya. Ay, tenía ganas de otra cosa. Que la primavera no se nos pase rápido, ¿eh? Bueno. ¿Sí? Bueno, acordate de esto. Te voy a... Porque se me vino así como... Sí, como no que, se olvide. Sí, me gustaría escuchar algo de Savia Mestiza, si te parece, para bueno, el final. Bueno, que van a estar presentando su disco. Adoro a ese... A ese grupo de Savia Mestiza, porque realmente en las Sierras Chicas son... Son personas dedicadas a la música. Vos sabés que en Sierras Chicas es un sembradío de músiques, todos muy, muy increíbles en su calidad. Así que bueno, quería resaltar el trabajo que mancomunadamente vienen haciendo este grupo maravilloso de Savia Mestiza día a día. Agendado, negra. Gracias. Por otro lado, ya tenemos en línea a el presidente de la Fiesta Nacional de la Flor, uno de los eventos más importantes de Buenos Aires, más precisamente de la ciudad de Escobar. Él es Tetsuya Hirose. Bienvenido a Ciudad Campo. Vamos a recordar que Hirose es productor de plantas de helechos. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo viene su organización para este 30 de septiembre? Calculo ya que van a estar inaugurando. Bueno, buenas tardes. Bueno, muy bien. Y acá ustedes estaban hablando de la primavera, está bastante fresco la primavera estos días, pero bueno, estamos ya desarrollando la parte de la exposición, que es lo que hace a la Fiesta Nacional de la Flor, con la colaboración y presentación de los productos que tienen los productores, tanto de plantas, bonsai y también de las flores de corte, ¿no? Y muy bien decorados. Y así que bueno, estamos trabajando porque nosotros estamos inaugurando el día 29, a las 6 de la tarde con autoridades e invitados, y a partir del día 30 habilitamos a todos los a todo el público para que quieran ver la Fiesta Nacional de la Flor, y esto dura hasta el día 8 de octubre, ¿no? Señor Hirose, ¿con qué nos encontramos cuando ingresamos a ese maravilloso predio en Escobar en esta fiesta? ¿Cómo empieza? ¿Cómo es ese recorrido? Bueno, vienen a Escobar. En la calle Mateo Gelo está ubicado el predio floral, y bueno, cuando entran tenemos un parque muy bonito, porque nuestro centro de exposición en la ciudad floral, en total tenemos alrededor de 15 hectáreas, y adentro nosotros tenemos un hermoso parque, tenemos un pequeño lago, y además están los dos pabellones grandes donde se hace la exposición de flores y plantas, bonsai también, muchos cactus también ahora. Y además de todo eso, nosotros tenemos, para que la gente pueda pasar todo el día en la Fiesta Nacional de la Flor, la gastronomía y bueno, lugares donde venden distintas cosas para recuerdos. Así que bueno, es para pasar todo el día, y también tenemos un lugar para que la gente descanse, porque el predio está arbolado y hay lugares de sombra donde la gente puede descansar, ¿no? Hacerse una linda siesta. Sí, y bueno, una de las grandes atracciones, aparte de la exposición, yo creo que en segundo lugar está lo que es la venta de distintas variedades de plantas, que bueno, generalmente la gente del interior, que nos viene a visitar mucha gente, todas las señoras se llevan una o dos plantas como mínimo a sus pagos, ¿no es cierto? Y bueno, también de Córdoba tenemos mucha gente que nos viene a visitar en las excursiones, y también desde Uruguay, nuestro país vecino, que viene muchísima gente también a ver esta fiesta nacional de la flor. Pero aparte de todo lo que te comento en la exposición, nosotros hacemos el sábado 7 de octubre un gran desfile de carrozas, muy bonita, y además junto con la carroza hay distintas actividades que desfilan, que hace una actividad muy bonita para que la gente que vengan puedan ver eso, y esa parte se hace por las calles de la ciudad de Escobar y es absolutamente gratuita ver el desfile de carrozas. Y además que tienen espectáculos también a la noche. Exactamente, esa parte lo organiza la Secretaría de Cultura del municipio, uh-huh. Y bueno, vienen grandes artistas, algunos son pagos y otros son gratuitos. Pero en este momento está totalmente agotado las entradas, porque tanto como la entrada de la Fiesta Nacional de la Flor, que vale solamente 1,000 pesos, y la de los espectáculos con estos artistas costaban 3,000 pesos. Digo costaban porque ya no hay forma de adquirir. Va a estar el rally. Va a estar el Rally Barrio Nuevo, María Becerra, qué locura que te gusta a vos, Rami, y el Baiano. Así como entre algunos que estén nombrando. Te voy a contar una anécdota de Baiano. Baiano, cuando asumió el señor el intendente actual, el señor Ariel Suharchuk, era el secretario de Cultura en su momento. Baiano. Después dejó la secretaría y se siguió con esta actividad privada, ¿no? Claro. De cantar. Claro. Sí, ahí lo que es Escobar, propiamente dicho sea paso, voy a hablar a la pasada porque no conozco, he estado por ahí cerca pero no conozco, pero creo que se le da bastante manija a la parte cultural y al turismo. Bueno, sí, Escobar, desde que está el intendente Suharchuk, Ariel, ha mejorado muchísimo lo que es, y le damos mucha importancia al turismo, porque nosotros, en la Fiesta Nacional de la Flor le dio una entidad a Escobar, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es porque cierto. Todo el mundo nos conoce a Escobar por la Fiesta Nacional de la Flor, pero nosotros tenemos un jardín japonés que fue donado por la colectividad japonesa en agradecimiento a la buena recepción que tuvo el partido de Escobar con toda la colectividad japonesa que se dedicó a la floricultura en Escobar. Mm. Pero, además de eso, tenemos Temaiquén, que viene gente de todo el país a visitarnos, también es, a partir de la capital federal, el lugar más cercano para acceder a Río Paraná es Escobar. Entonces los fines de semana tenemos un gran turismo, una cantidad de gente que vienen a ver y conocer el Paraná de las Palmas, que justamente pasa por Escobar, ¿no? Y bueno, además tenemos distintas actividades que desarrolla la municipalidad, entonces es muy, muy importante la afluencia turística, ¿no? Así que en ese sentido Escobar tiene actividades durante todo el año. Buenísimo. Bueno, no tanto como Córdoba, como ustedes, que es un centro importantísimo de turismo. Bueno, pero bueno, no tanto como ustedes. Pero bueno, hacemos dado cerca el día de la capital federal, claro. Estamos muy bien ubicados sobre la autopista Panamericana, en el kilómetro 50, los fines de semana tenemos una afluencia muy importante de turistas, ¿no? Podemos hacer un ida y vuelta, Negra, ahí visitándonos. Totalmente. Bueno, sí, yo los espero, me dicen, los espero, encantadísimo que vengan a conocer la maravilla que hacen los floricultores y que presentan en esta Fiesta Nacional de la Flor, ¿no? Sí, una cosita, curiosidad de novato, me pongo un papel de oyente, Negra. Sí, totalmente, de saber aquí qué vas a encontrar. No, además de la fiesta que ya he estado chusmeando, edición número 60, le quería preguntar por qué tan relacionado, por qué tan arraigado lo que es la floricultura con la cultura japonesa. En este caso. Bueno, en Escobar, en el año 31, empezaron a venir japoneses para dedicarse a la floricultura. ¿Cómo ocurrió eso? Escobar está ubicado solamente a 50 kilómetros de la capital federal, claro. y teníamos el ferrocarril, porque en su momento, mira, en esa época, las flores se vendía en la Recoba de Retiro, o sea, lo que es... Claro. Digamos, donde está la Torre de los Ingleses, en esa zona, uh-huh, en la Recoba de Retiro, se empezó a vender las flores. Entonces el tren llegaba a Retiro y vendían las flores, llevaban su canasto, y cada uno vendía y después volvía a Escobar, ¿no? ¿Y por qué se llenó de floricultores japoneses? Los primeros que se instalaron fueron el señor Gayú y el señor Hisaki. A su vez, los paisanos, cuando llegaban de inmigrante a la Argentina, se encontraban dónde ir. Entonces yo, vamos, de mi paisano. Entonces venían a Escobar y pedían trabajo. A su vez, el patrón le daba trabajo 2-3 años, y después los ayudaba económicamente para independizarse. Y así sucesivamente fue aumentando la cantidad de productores japoneses que fueron en esa época lo más importante. En la posguerra vinieron italianos, algunos portugueses, pero antes de que vengan los japoneses también había algunos pequeños productores italianos y un señor francés que también tenían pequeños cultivos en el Partido Escobar. Pero lo que dio gran impulso a la floricultura en el Partido Escobar fue la colectividad japonesa. Uh-huh. Y como te conté recién, fue porque venían uno y iban ahí, entonces así se hizo la cadena y se amplió la familia de productores. Y dada la importancia que tenían los productores japoneses en la floricultura del Partido Escobar, el señor Brosio, que era un señor que era arboricultor porque hacía planta de parque y planta de rosas, que era rotario, tuvo la idea de Nerrota y decir, bueno, vamos a hacer una fiesta de la flor en Escobar como homenaje, digamos, a todos estos productores de flores que había en el Partido Escobar. Y así nació la Fiesta Nacional de la Flor y se hizo una comisión de rotarios y floricultores y de esta forma se llevó la primera Fiesta Nacional de la Flor, que nació muy modesta, pero hoy en día de una gran importancia. Hoy cumple 60 años. Exactamente, y es la única fiesta que nunca se dejó de hacer y es una fiesta manejada por una entidad privada. Pero en la época de la pandemia, que no se puede hacer ninguna actividad, un año lo hicimos en forma virtual. Uh-huh. Bueno, así que de alguna forma estuvimos todos los años con la Fiesta Nacional de la Flor. Y bueno, en la época de la pandemia tuvimos muchos problemas financieros y ahí fue cuando más nos apoyó la Intendencia y gracias a eso pudimos mantener la institución y seguir con la Fiesta Nacional de la Flor, ¿no? ¿Tienen un concurso también para participar? En realidad, este año, después de muchos años, hemos vuelto, aparte de los stands, son todos decorativos los productores, pero con la participación de Hokubu, que es un grupo de jóvenes japoneses, más los expositores, vamos a tener un sector donde vamos a concursar, según la mercadería que traigan los productores, de dar un premio y además con etiqueta para que la gente pueda apreciar más cómodamente las distintas variedades de flores o plantas que hay, ¿no? Así que va a ser un concurso de plantas y flores. Bien. Qué lindo, Negra. Bien, sí, la verdad que imagino... Puede llevar su geranio, puede llevar. Cómo no, encantado. Y además, a todo esto, bueno, me faltó decirles también que el día 8 de octubre es cuando elegimos nuestro embajador y nuestra embajadora. Ajá. Así que, bueno, esa es otra gran fiesta que se hace en el predio al aire libre. Espero que nos acompañe el tiempo. Uh-huh. Y bueno, también te comenté el tema de las carrozas el sábado, ¿no es cierto? Así es. Señor Girose, ¿cuántas personas por lo general trascienden por los días que se lleva a cabo este evento? Este año, por el corrimiento del feriado largo para el Día de la Madre, tenemos un día menos. Pero generalmente, por boletería, pasan alrededor de 50.000 personas. Pero el día 8 de octubre, el día de Escobar, que es el día de la fundación del Partido de Escobar, ese día toda la población de Escobar, que tenemos cerca de 200.000 habitantes, entran gratis. Y los chicos de la escuela del Partido Escobar, todos entran gratis. Claro. Los jubilados de Escobar, durante los 10 días o 11 días de la fiesta, también entran en forma gratuita. Uh-huh. Así que nosotros estimamos, más la invitación de favor que nosotros regalamos, bueno, cerca de 150.000 o 200.000 personas pueden entrar según el tiempo, porque claro, también estamos supeditados al buen tiempo o al mal tiempo. Si hay buen tiempo, viene más gente y si... Lamentablemente, si no llueve, la gente no viene, ¿no? Sí, ahí interesante también, que lo hemos hablado mucho, Negra, en diferentes festividades, esto de... La función social, ¿te acordás? Sí, que mirá, si bien trasciende turísticamente, viene gente de otros lados y suma la economía, y demás. Pero lo importante también que se mantenga como fiesta popular, accesible para el propio pueblo. 200.000 personas estamos hablando que acceden a uno de las, sí, de la, digo, digamos, que, de la fecha, ¿no? Que sea accesible para, primero, totalmente, para la gente del lugar, sí, y después abierto todo para todo el mundo. Claro, y nosotros, para decirte que el desfile de carrozas es imponente, la gente que hay en el desfile de carrozas. Y se ponen vallas porque realmente es un gran espectáculo. Claro. Y bueno, este año también va a haber otras actividades. Por los 60 años, la verdad que estamos recibiendo una colaboración extraordinaria del municipio para que sea realmente una fiesta digna de estos 60 años, ¿no? Siempre quiero aclarar que sin esa colaboración del municipio, nosotros como entidad, y ustedes saben muy bien que todas las entidades civiles del país, después de la pandemia, todas han quedado económicamente complicados. Claro, sí. Sí, totalmente. Bueno, y una última pregunta que le quiero hacer frente a este... Usted está en el cargo desde el año 2004. ¿Qué es lo que lo motiva a hacer esta fiesta así tan trascendental? Bueno, primero, que es la fiesta más importante del Partido de Escobar. Segundo, es que esta fiesta es la muestra de todo lo que la floricultura de la Argentina produce. Entonces es muy importante mantener esta fiesta nacional de la flor para que el público argentino sepa lo que produce los cultivadores argentinos, ¿no es cierto? Sus antecesores también y su familia, calculo que debe estar también orgulloso de tenerlo todavía en este, de seguir teniendo este y conservando y preservando este evento como un valor cultural importante que tiene Escobar. Exactamente, y bueno, yo ya estoy un hombre grande, ya tengo 85 años, pero yo estuve integrando la primera comisión que organizó la fiesta nacional de flor. Claro. O sea, en la primera fiesta integré, yo creo que era el más joven, ¿no? Integré la comisión directiva para organizar esta fiesta, que lo hicimos en un club. En este momento la ciudad de Flor, como te dije, tiene más de 15 hectáreas y bueno, tenemos grandes pabellones y además la institución tiene una escuela de flor y horticultura y jardinería. Así que ahí los chicos egresan como técnicos, ¿no? Ah, mira qué interesante. Qué impresionante, sí. ¿No? ¿Cómo están atadas las patas? No se trata de una fiesta más, sino que hay una política de Estado y varias aristas ahí participando. O sea, bueno, señor Tetsuya Hirose, muchísimas gracias por habilitarnos la palabra y por traer, visibilizar esta Fiesta Nacional de la Flor, tan maravilloso evento y con tanta importancia social y cultural. Es un patrimonio de la localidad de Escobar. Así, y por qué no decirlo de la provincia de Buenos Aires, por qué sí, no decirlo a nivel país, de a nivel país, sí, ¿no? Sí. Exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, y esperamos contar contar con su voz para que nos cuente después cómo le fue, cómo fueron las repercusiones de esta 60 edición de la Fiesta Nacional de la Flor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, si tienen tiempo, los espero para Escobar. Y bueno, aprovecho vuestra audiencia para decir a los amigos de Córdoba que si tienen tiempo también que vengan a ver esta hermosa Fiesta Nacional de la Flor. Bueno, muchísimas gracias. Allá nos veremos para bailar una chacarera con el rally, tal vez. Bueno. Un abrazo grande. Bueno. Muchísimas gracias. Tetsuya Hirose, presidente de la Fiesta Nacional de la Flor de la ciudad de Escobar. Paso por Ciudad Campo. Cierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar, nos quiere llevar muy lejos. Y yo me quiero quedar, y yo me quiero quedar.

no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Se animan de nuevo? ¿Quién te escribía? Quiero más. Lo del aromito. ¿Qué dice el aromito? El aromito. A ver. ¿Quieres que te lea algo del aromito? Sí, sí, hasta a la mona también le interesa. Ah, ¿sí? Sí, sí, bueno. Dice, me callo un rato para escuchar a la negra. De la mona a la negra. Bueno, yo te voy a contar, o sea, te voy a leer en realidad algo que escribí inspirada en los aromitos de mi casa. A ver. Bueno, dice así. Quiero ser como el aromito que en vez de morirse hace flores de sus penas. Así lo decía Atahualpa. En casa... ellos me rodean, amarillos, imponentes, a más no poder. Te los presento, como se presenta mi alma ante ti. ¿Hueles? Es el viento que trae su perfume como a las 7 de la tarde, cuando el día se despide y la noche moja mi almohada. ¡Ay, Pacha, que vuelves en aromitos, aroma, amor, mito! Hermoso, negra. Ay, ¿te gustó? Bueno. Sí, sí. Para la audiencia, para comentar, no solo los dotes de conductora, de linda entrevista y demás, sino que la negra también es poetisa. Sí, dígase así. Sí, me gusta escribir. Le sale muy bien. Bueno, muchísimas gracias, bueno. Compita. Pero ¿sabes qué? Yo te quiero extender este 21 de septiembre para el 23 de septiembre y que sigamos festejando. Dale, dale. Ya que Sabia Mestiza presenta su nuevo disco, o sea, conste, no me pagaron nada, ¿no? Pero, no. Pero está, la verdad está chequeado que, porque acá todo se comparte. Sí, la verdad que les chiques de Sabia Mestiza son relaburantes, han hecho un trabajo constante en Sierras Chicas y lograron sacar su primer disco y merecen todo el apoyo que se les pueda dar. Bien. Esta invitación es para este sábado 23 de septiembre allá en Río Ceballos, en el Club de la Quebrada. Van a presentar su disco que se llama El Llamado. Todes invitades a participar de esta maravillosa presentación de este disco. Está genial el disco. Imperdible, Ramiro. Te invito a que lo escuches. Se llama El Llamado de Sabia Mestiza. ¿Y qué te parece si presentamos algún temita? Sí, pero más que presentar, es presentar para saludar. Ah, es cierto, ya nos vamos. Sí, sí, usted es como que... ya se acaba sigue el programa. Con el caballo al trote. Hoy estoy así como muy... Bueno, bienvenido sea, negra, ¿no? Que sobren la energía más que falte. Bueno, así que así bueno, sea. Hemos cumplido con este programa número 80 de Ciudad Campo. Dijimos que vamos a empezar a festejar cuando caigan números redondos, en el sentido de 25, 50, 75, 100. Así que tienen que esperar todavía. Oh, yo que dije 80 ya festejamos. No, ahora hay que esperar hasta el 100. Bueno. 20 bueno. Programas es como un abrir y cerrar de ojo, dice usted. No sé si tanto así, porque a cada programa hay que remarlo, pero falta poco. Sí. Viste, la vida pasa rápido y vamos a disfrutarla. Bueno, que empieces esta primavera con todo, llenos de aromitos que te perfumen y que te rodeen los pajaritos en tu Dale, cabeza. Que no me caguen, que no me caguen los pajaritos. La paloma. Bueno, así, tan bonita yo que venía y vos que la arruinaste. Y, bueno, no importa. Por una parte. Que tengas un lindo inicio de ciclo, compita. Bueno, y nos vamos escuchando el sugerido de la negra Mati. Aquí saludamos, vamos a escuchar Tumbalé por Sabia Mestiza. Sabia Mestiza. Sabia Mestiza, perdón. Así es. Sí. Sabia, ¿sabe que en italiano quiere decir arena? Ah, mira, no sabía. ¿Viste? Bueno, ahora sabe. Ahora ya no sabía. Bueno, un abrazo grande. Saluda a todas las radios que retransmiten y nos volveremos a encontrar. Nos olvidamos de decir Red de Radios Rurales y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Todos ellos nos retransmiten. Son unos valientes. Sí, sí, sí. Con ellos siempre. Totalmente. Chau. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.